Maniquís maquillados, maniquís trajeados, maniquís vienen a por mí. Me miran, me observan, ya están aquí. Esto es un laberinto, quiero salir. Está tendido, necesita algo, déjenme ayudar. Está tendido, necesita algo, mantra comercial. Maniquís maquillados, maniquís trajeados, maniquís vienen a por mí. Me miran, me observan, ya están aquí. Esto es un laberinto, quiero salir. Está tendido, necesita algo, déjenme ayudar. Está tendido, necesita algo, mantra demencial. Estoy enfermo, me gusta mirar. Y yo estoy enfermo, solo vine a mirar. En este sitio, lo juro, no vuelvo a entrar. Estuve allí, te lo cuento, no vuelvo a entrar.